Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. Sonidos de una nación presenta. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo. Bicentenario de la independencia. Vengo a saludarlo. 200 años y un sueño eterno de libertad. Fue derrocado el presidente Frondizi. Una nación, nuestra patria. Entre 1835 y 1852, las provincias argentinas adoptaron la denominación Confederación Argentina, las cuales se reconocían como parte de un Estado común, pero sin lograr el consenso para una constitución que las uniera legalmente. La derrota de Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros en 1852 llevó a un nuevo proceso de institucionalización del país. Ello derivó en la sanción de la Constitución de 1853, donde si bien se mantuvo el nombre Confederación Argentina, se formó un gobierno y un poder ejecutivo. Sin embargo, de ese acuerdo fue la provincia de Buenos Aires quien se negó a participar. Se debió a la presión de los grandes comerciantes de Buenos Aires, que no aceptaron el gobierno nacional en manos de una figura fuerte del interior del país, como lo era el presidente Justo José de Urquiza, así como tampoco repartir ganancias con las provincias. Fue así que adoptaron el nombre de Estado de Buenos Aires. La sanción de la Constitución de 1853, que establecía un régimen federal de gobierno, marcó un hito importante en el desarrollo de la Confederación. El 5 de marzo de 1854, el general Justo José de Urquiza fue electo presidente y se trasladó a Paraná, establecida como capital provisoria de la Confederación Argentina. La Confederación Argentina finaliza con la caída del gobierno de Santiago Derqui, sucesor de Urquiza, a fines de 1861, tras la Batalla de Pavón, donde Bartolomé Mitre, al mando del ejército de Buenos Aires, derrotó a las fuerzas federales. Meses después, en octubre de 1862, Mitre fue elegido presidente de la nación, en elecciones donde los candidatos federales fueron proscriptos. Sonidos de una nación presenta. Bicentenario de la independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.